contarte mil cosas. Quiero cantarte con todo el corazón. Quiero mirarte a los ojos y sonreírte otra vez. Otra vez sonreírte. Otra vez refugiarme en ti. Otra vez sentirme en tus brazos para volver a decir: es tan dulce tu nombre, María, que lo anhela mi voz. Y sin ti yo no sé lo que haría. Si has marcado mi vida con huellas que me muestran a Dios. Quiero llevarte conmigo y que en mis días presentes siempre estés. Quiero buscar el silencio y descubrirte otra vez. Otra vez descubrirte, otra vez cobijarme en ti, otra vez entregártelo todo y así volver a decir: es tan dulce tu nombre, María, que lo anhela mi voz. Y sin ti yo no sé lo que haría. Si has marcado mi vida con huellas que me muestran a Dios. Querida madre, aquí estoy. Querida madre, aquí estoy. Te ofrezco todo mi amor. Dulce tu nombre, María, que lo anhela mi voz. Y tu vida está unida a la mía. Si hoy me das tu alegría, que en todo me conduce al Señor.